Muy bien, y ahora vamos a pasar a nuestro destacado del día de la fecha. Para eso vamos a hablar con una amiga histórica acá de Ofrendas Urbanas, nada más ni nada menos que Laura Zapata. ¿Cómo estás, Lauri? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo te va? ¿Estás en la calle? ¡Qué linda presentación! ¡Ah, querida! Porque estás... Sí. Porque estás Estoy volviendo de un taller del laboratorio de Big Mama. Mira, no paramos. Es que no parás, Lauri, esa es la... Esa es la verdad, y ahora estás con un nuevo espectáculo, La Salvación, que bueno, ya se presentaron el sábado pasado, el sábado 5, en el sí, Conex, y ahora tenemos la última fecha, la posibilidad para ir para verlos, este 12 de agosto. Contanos, este sábado mismo, a las 22:30. Bien, contanos un poco cómo es esta propuesta, Lau. Bueno, en principio es una colección de canciones, el primer disco y el segundo. Es una selección que cuenta una historia, no voy a spoilear la historia porque hay que verla. Sí. Pero bueno, lo que generó esto es una obra que tiene su teatralidad, y que como tiene dos cosas importantísimas que en medio lo caracterizan, que es esto de romper con la línea entre el artista y el público, ¿no? Sí. Y por otro lado, dejar algunas preguntas al público. Por ejemplo, ¿qué es el amor? ¿Cuándo nos cura? ¿De qué manera? Y dejamos como unas incógnitas ahí. Te escuchaba con eco recién y quedabas como ahí con un suspenso. Quedaba ¿qué es mucho el amor? Más misterioso y daba muchas más ganas de ir el sábado. ¿Cómo? Nada, se escuchaba como un eco y generaste ahí un suspenso en las preguntas hermosas. Lau, las fotos que ay, se... Ay, te quedaban pensando. Sí, se vieron unas fotos muy lindas de la fecha del sábado con un vestuario, bueno... No esperaba otra cosa de este espectáculo, ¿no? Muy, muy colorido, con unos ambientes muy cálidos y tal como vos decías, Nahí, con la cercanía con la gente. Tuvimos el apoyo del Ministerio de Cultura por un subsidio que se llama Plataforma Futuro. Sí. Y esto nos permitió tener recursos, ¿no? Para tener un nuevo vestuario, poder todo ese imaginario que tengo, poder vertirlo y materializarlo, ¿no? Está hecho este espectáculo que nada se las trae y está buenísimo y hay mucho laburo, mucho amor, mucho equipo y estamos recontentos y nada, estamos trabajando para ustedes. Muy bueno. ¿Cómo es que se busca como salir de la oscuridad y llegar a que el espectáculo tenga una como brinde como un como algo positivo, como salir de eso, de lo marginal? ¿Cómo hace eso el espectáculo? ¿Cómo lo busca? Bueno, justamente lo que tiene un lugar como, por ejemplo, la Sala B del Conex, es que nos permite trabajar mucho el tema de la iluminación. Ajá. Las visuales, con un buen sonido, jugar entre las butacas y el escenario, generando efectos visuales que están buenísimos y nos permite de alguna manera ilustrar esto que decís vos, ¿no? Desde claro. La oscuridad hacia algo positivo, hacia la transformación de un dolor y todo esto, bueno, está totalmente elaborado y recontra repensado. Y recontra cronometrado, o sea, imagínate cómo viene la cosa, desde la música, desde la danza, desde las visuales, y está todo muy pensado para proponer también al espectador no solo mirar, sentir, percibir, sino también involucrarse. Bien. Muy bueno. Lau, vamos a recordar... Es una gran sorpresa. Perfecto. Es el sábado 12, la última fecha, a las 23 horas en el Conex. 22:30, perfecto. Sí. Big Mama Laboratorio presentando La Salvación. Ahora te vamos a despedir y vamos a escuchar un tema tuyo, por supuesto, ahí, de Big Mama. Ni una menos, Big Mama Laboratorio. Abrazo grande. ¿Querés publicar en nuestra agenda? agenda@ofrendasurbanas.com.ar. Ya siente a ser libre y decidir con quién se va a divertir. A ver si te queda claro, sexo débil.